Debajo de un limón verde, donde el agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Cuando el divino Señor los judíos lo azotaron y en la cruz que lo enclavaron con clavo de anticrición, se queja con gran dolor porque un costado le ofenden y unas cadenas le tienden, su cuerpo todo arañado y de espinas coronado debajo de un limón verde. Mucho llora nuestra madre al ver que su hijo querido, del ver que andaba perdido, sin tener quien lo amparara. De hechicero lo trataban, la mayor pena sería, los judíos lo acudían a puntapié y en pellones. Se le oyen los clamores donde el agua no corría. Mucho padeció Jesús por darnos a conocer, por darnos su santa ley, su santa fe que los dio. Un coro de ángel bajó en compañía del Señor, llora su santa pasión, la Santa Virgen María, que en la última agonía le entregue mi corazón. Cierto fue que padeció, como no padecería, toda la noche y el día, hasta que en la cruz murió. La Virgen se desmayó al ver su hijo en agonía, con sangre que le corría cuando lo crucificaron. De pie y mano lo ataron a quien no lo merecía. Para toda la compañía mucho padeció Jesús, los judíos lo azotaron, lo enclavaron en la cruz.